Yo no, nadie arranca en el 2000 como página web, en aquel momento agencia de noticias, algo, una experiencia inédita en Misiones, no había hasta ese momento una agencia de noticias en internet, y con una característica que era la información al instante, o sea, actualizar constantemente todo lo que ocurría y después hacer un seguimiento durante el día de cada noticia, seguir la evolución de la noticia durante el día. En ese entonces ustedes tenían dos tapas diarias, una al Claro, mediodía y claro. otra a la noche. Hacíamos un cierre a las 3 de la tarde, que servía para las radios, sobre todo la apertura de las radios de la tarde, y después una de la noche con todo el contenido acumulado durante el día. ¿Tenían suficiente material para hacer mediciones? Sí, había. Dividíamos por temas, un tema de economía, un tema política, un tema de salud, educación, algo de policiales. Sí, generalmente había temas. De hecho, durante los fines de semana también lo hacíamos, así que había el material suficiente. ¿Cuáles son las fuentes de información de CNN? Y arrancamos cubriendo lo básico, ¿no? Conferencias de prensa, comunicados, y bueno, después fuimos agrandando el esquema con corresponsales en el interior, con entrevistas propias, como ampliando el espectro de lo que eran las noticias, la cantidad de noticias, temas propios también. En ese entonces, las noticias que se publicaban en la web eran muy parecidas al formato de los diarios de papel que estaban hasta ese entonces, ¿o tenían una idea de cómo escribirla para un periódico digital? En realidad nunca tuvimos la práctica de escribir para web, porque la mayoría de los periodistas se tenía de diario. Lo que sí cambia el formato en el sentido de que no tenés primero cantidad, o sea, no tenés tamaño para escribir lo que hay. Entonces eso también te libera mucho de la tensión del diario que te marca los límites. Y también la posibilidad de jugar con multimedios, video, audio. Pero al principio no había esa Y al posibilidad. principio la tecnología no daba para eso. Eso fue con la evolución y hoy estamos prácticamente haciendo un trabajo multimedia porque se combinan todas las cosas, ¿no? Televisión, radio y la web. Y hoy los periodistas que trabajan para Misiones Online, cuando van a hacer una nota, lo hacen en El mundo ahora es multimedia. multimedia, sí. Ya no es más el periodista que solo diga una cosa, sino que va con la cámara, va con el grabador, sale al aire en la radio, lo graba para la televisión. Y cuando vuelve a la redacción, ¿cuál es la función de este periodista? ¿Se dedica solamente a escribir o también colabora en la edición del material de No, trabajo? generalmente la edición de lo que es web lo hace un editor, lo que hace el periodista es decirle, bueno, quiero de tal parte a tal parte, quiero, esta es mi noticia, cada vez en el video, y el periodista sí se vuelve más a escribir. Hay tres equipos distintos trabajando coordinadamente, digamos, uno para la radio exclusivamente, otro para la televisión y la redacción. Pero trabajamos todo en conjunto. Hoy están bien divididas las tareas, como en una redacción de diario, por ejemplo, algún periodista que se dedica solamente a hacer política, otro solo Sí, agro, solo economía, o tenemos, escriben de todo. tenemos divididas todo por secciones, pero en realidad, como tratamos de darle un matiz económico al diario, por ahí hay muchas veces que se van difuminando los límites. Lo que es política termina siendo economía, o lo que es economía termina siendo política. Pero la idea es que haya áreas, pero también que cada uno pueda escribir sobre algún tema en particular para otra sección sin ningún problema.